Hola a todo el mundo, mi nombre es Jorge Medina. Doy inicio a este ciclo de difusión sobre el lenguaje de programación Python. Espero que lo disfruten. Puedes encontrar la información de contacto en bsdechile.cl. Para comenzar este ciclo, primero tengo que introducir de qué vamos a hablar, qué es lo que se pretende tratar, con qué objetivo y cómo nace toda esta iniciativa. La iniciativa nace en el canal BSD de irc.bsd.cl, conversando con la gente. En modo broma, podríamos hacer un podcast y hablar de Python. Para mí, si no empiezo ahora, no empiezo nunca. Entonces, no se puede esperar a que la gente quiera estar en la misma sintonía que tú. Yo creo que entre más gente escucha, más posibilidades hay de que alguien se sume a la iniciativa, que quiera venir a hablar aquí en el podcast. De alguna manera nos coordinaremos y hablaremos. Yo no estoy viviendo en Chile, pero sigo interesado en que estas comunidades tecnológicas crezcan, que estén mejor y que la profesión sea digna para todos. Yo empecé con Python porque tenía una intención particular, que espero detallar en la próxima edición, como a modo más introductivo de cómo empiezo yo, y empiezo a contar mi historia y en Python. Durante el mes de septiembre creo que estaré dedicado básicamente a contar esta historia, a hablar un poco sobre lo que yo creo puede ser un buen camino para iniciarse en este lenguaje y sin cometer los errores que yo creo haber cometido, ¿vale? Y que muchos en cierta forma cometen, porque he estado en unos proyectos de desarrollo donde se usó Python como Java, y yo cometí ese error, pero bueno, por suerte en proyectos personales y no mientras yo iba aprendiendo, digamos, porque es un lenguaje que te permite prototipar muy rápido, muy eficiente, hacer un refactoring constante, de una manera que el código no se va ensuciando. Por el contrario, al final empecé haciendo un código estilo Java de 1000 líneas por módulo, que luego pues reduje a 500, porque realmente me di cuenta que se puede optimizar mucho el código, que hay muchas cosas que se pueden hacer mientras en otro lenguaje las hago en 5 líneas, aquí las hago en 2. Mientras las hago en 4 líneas, aquí las hago en 1. Es demasiado eficiente el lenguaje en ese sentido. Menos líneas de código, mejor legibilidad. Las cosas deben hacerse de una manera y de una única manera, lo cual lleva a que todos conozcamos el lenguaje de la misma manera, de la misma forma, que sea entendible para todos. En general, todo lo bueno que tiene Python lo trataremos. Algunos detalles que no sean tan buenos también los trataremos. Hablaremos mucho de las características del lenguaje, qué permiten, en qué estado está, cuál es el estado del arte de este lenguaje. Intentar que la gente que se está iniciando, que pueda entrar por el buen camino. El hecho de que esto vaya en un modo progresivo permite tanto comenzar a escuchar el primer podcast hasta el último vigente, y ir aprendiendo con un nivel de dificultad o ir escuchando sobre temas que tienen un nivel de dificultad acorde a todo lo que has escuchado, ¿vale? O sea, vamos a partir de lo más básico de cómo empezar, entendiendo que la gente sabe programar, o sea, entiende la lógica de programar, y una vez que tú entiendes la lógica de programar, luego el lenguaje que utilizas un poco da lo mismo, ¿no? Y si da lo mismo, vaya a cachar que es el cual te hace sentir más cómodo. Y idiomáticamente, ya de un tiempo a esta parte, Python me hace sentir muy, muy cómodo. Entonces, para que todos tengamos la misma visión, digamos. Ahora, las disyuntivas las trataremos. Espero que haya gente que se quiera comunicar conmigo, que quiera participar, que de alguna manera se contacte, ya tienen mis datos. También, ¿qué trataremos? ¿Por qué? ¿Cómo empezaremos? Bueno, empezaré contando mi historia, cómo llegué a Python. Hablaremos de lo que yo creo son antipatrones de Python. Hablaremos mucho de lo que son los PEPs, de librerías que existen que te ayudan a hacer las cosas, la librería estándar, sobre todo, qué es lo que nos da la librería estándar y que nos permite hacer nuestro trabajo de manera más eficiente, porque hay muchos módulos desconocidos que o no tan conocidos que están ahí y que nos resuelven problemas que probablemente mucha gente está resolviendo con su propio código y, no, y ya está resuelto de la mejor manera posible. Por lo tanto, no hay que reinventar la rueda, no te repitas a ti mismo. Y así con todos los puntos de la filosofía Python. Vamos a ver cómo estructurar los módulos. Cuando estás programando, dices, ¿cómo estructuro mi proyecto? Porque los IDEs de Java, los IDEs de .NET, ¿vale? Me están entregando el proyecto casi estructurado. Yo solo tengo que ir poniendo mi librería, mis módulos en el source y lo voy estructurando así. Aquí hay un poco de libre albedrío, pero dado todos los proyectos que he visto, consensúo un camino más práctico. También hay documentación al respecto. Herramientas para trabajar con Python, herramientas del ecosistema, herramientas para construir tus aplicaciones con Python, herramientas de paquetizado, packet management. Deberíamos tratar dentro de la librería estándar, hay que lo que es collection. Vamos a hablar de Deke, Default Dict, Name Tuple, Order Dict, que son realmente objetos base que nos sirven para implementar nuestros propios objetos con una algorítmica óptima. También un poco de Map, Filter, Zip, Lambda, Reduce, listas por comprensión, generadores, orientación a objetos, cómo construir clases, metaprogramación, la jerarquía de los objetos en Python, porque todo es un objeto, qué es funcional, qué no. Poco tocaremos la programación funcional porque está muy de moda y entonces veremos cómo se introdujeron todos estos conceptos de programación funcional hace muchos años ya en Python y que hoy en día están apareciendo en Java, apareció Scala y así. También hablaremos un poco de metodologías como Test Drive Development, Behavior Drive Development, ¿ok? Entonces, ahora mismo no se me ocurren más cosas. Quiero ser tajante. Esto es abierto. Lo hago con la mejor de las intenciones. Espero que mucha gente quiera cooperar, quiera mandar solicitudes de temas que se puedan hablar. Sé que Python no es muy usado en Chile. Hay una gran comunidad Ruby, una gran comunidad JavaScript, pero Python quedó como ahí, o sea, siempre ha estado a nivel mundial en una comunidad muy específica y en Chile esa comunidad como que hizo la vista gorda con Python y muy poca gente realmente lo está utilizando. Y me gustaría, ojalá, que esto sirva para generar una generación de estudiantes que vengan con mucho camino recorrido haciendo cosas en Python. Ya no solo un simple script o porque los tutoriales te dicen que es en Python, no. Sino que más que el día de mañana te puedas ganar la vida haciendo todo lo que haces en PHP hoy, haciéndolo en Python. Y todo lo que hiciste en Java también, en Python. Ojalá esto sirva y que a la gente le guste. Un saludo, me despido y hasta la próxima.